sangrar, pues la vida me repugna, ni cosas que más me rige que la fiesta nacional. Te lo digo de verdad, esa verdad que no es tuya, la tuya guárdatela para tu corral episcopal. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana en el reporte de la escena latinoamericana vamos a estar compartiendo con todos ustedes un disco que nos envió nuestro amigo José Ibáñez de Discos de Hoy, de la banda Tropiezo de Puerto Rico. Nos envió este split de Golpe Justo, La Virgen del Pozo y Doble D. Este tema que vamos a escuchar se llama Haití y hace referencia a la catastrófica situación que se vive en Haití, que bueno, justamente en estos momentos es comentado en todos los medios de comunicación la situación que está atravesando este país de Centroamérica. Con más Ruido Rebelde de Puerto Rico, nos vamos a ir a Brasil a escuchar una banda bastante antigua de la escena brasilera. Estamos hablando de Armagedón. La canción que vas a escuchar se llama Mortos da Fome. Muito bom. Casual Fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual Fiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres. 9 de julio, 335, Moreno Sur. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Auspicia en el Bloque Metal. Rockshop y Espiritual Tattoo. Rockshop y Espiritual Tattoo. Bueno, en el Bloque Metal de esta semana vamos a estar escuchando a Serpentor en un EP que es un adelanto del disco que van a estar sacando próximamente. Esta banda estuvo tocando en Moreno hace muy poquito tiempo. Lo que vamos a estar escuchando de este adelanto en EP es la canción Ambición y Miseria. Nos cansamos de ver prodigio.

desde el derrocamiento de Aristide y la instalación del actual presidente Duvalier, la respuesta que ha dado el gobierno de Estados Unidos es enviar a Haití 10.000 marines para que controlen la situación. Hoy nos acompaña Martín Raffo acá en el estudio, conductor de Latido Americano. Buenas noches, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Bueno, queríamos conocer tu punto de vista respecto a esta situación. Bueno, la situación como la estás describiendo vos es bastante difícil, compleja. El estallido y la destrucción social, política y económica de Haití no comienza con el terremoto. Lo que hace este terremoto es dejar esto absolutamente en evidencia. Te voy a hacer una pequeña corrección. No es Duvalier el que está como presidente hoy. En este momento no recuerdo el nombre, pero el presidente fue elegido en elecciones con un proceso muy similar al que se produjo en Honduras, porque en el 2004 a Bertrand Aristide, que fue constitucionalmente elegido por los haitianos, fue destituido por una invasión de la Organización de las Naciones Unidas comandadas por tropas norteamericanas y francesas. En ese momento lo sacan incluso con un avión norteamericano desde Haití, como hicieron con Manuel Zelaya en Honduras. René Preval, ahí tenemos el dato en internet, es el actual presidente de Haití. Bueno, en ese entonces también lo destituyen Aristide, un sacerdote muy cercano a las poblaciones más pobres de ahí, de Haití, con una relación bastante estrecha con el gobierno de Cuba, con un acceso muy importante de la ayuda social, con misiones cubanas, con una presencia muy fuerte de médicos cubanos en Haití. Todo esto fue absolutamente insoportable para los Estados Unidos y produjeron un golpe de Estado encubierto, como suelen hacer en estos casos, legitimado luego por, obviamente, por la Organización de las Naciones Unidas y luego también por las tropas de América Latina al mando de la MINUSTAD, que están comandadas, porque lo siguen estando, por Brasil, Argentina y Chile principalmente. En la actualidad hay una situación represiva que es absolutamente inaceptable, porque a aquellas personas que necesitan algo de comer, porque de eso depende un día más de vida, que tratan de obtener estos alimentos de los supermercados que están absolutamente destruidos, o incluso de los galpones de almacenamiento de la ayuda internacional, bueno, son perseguidos, son baleados, ya hay muertos por esto. E incluso los Estados Unidos aprovechó la situación para mandar a 10.000 soldados sin ningún tipo de infraestructura para subsanar los problemas que están teniendo los más de 500.000 haitianos que fueron damnificados por este terremoto. Estamos hablando de aproximadamente 200.000 muertos, que se cree, que se está estipulando por la cantidad de desaparecidos que existen, y 250.000 heridos. Estamos hablando, para que se den una idea, prácticamente toda la población de Moreno afectada. ¿Por qué? Estamos hablando de 500.000 personas en este caso, las que estuvieron afectadas por herida, porque perdieron la vida, en las que estuvieron afectadas también por pérdida de su casa, por pérdida de distintas infraestructuras en el país que tienen que ver también con las instituciones del Estado, ya rondan los 3 millones de personas, ¿no? Realmente la situación es dramática y que ilustrativo resulta, digamos, cuando escuchamos las noticias, lo primero que hace Cuba es mandar ayuda humanitaria, mandar contingentes de médicos e inclusive, a riesgo de su propia seguridad, liberar el espacio aéreo para que pueda ir la ayuda humanitaria de otros países. Y por el otro lado, Estados Unidos aprovecha su avanzada geopolítica sobre la región para instalarse militarmente con firmeza en lo que es Haití. Sí, totalmente. De hecho, hoy el aeropuerto de Puerto Príncipe, el principal aeropuerto internacional que tiene Haití, el único en condiciones para poder recibir el porte de los aviones que están llegando con la ayuda internacional, está controlado por los Estados Unidos. En el día de ayer incluso hubo una queja formal de la diplomacia francesa porque el control militar norteamericano sobre el aeropuerto no dejó aterrizar a un avión francés que venía con un hospital móvil. Un dato relacionado con lo que decías vos recién: el primer avión que pidió acceder y pidió permiso para aterrizar en Puerto Príncipe sin ningún tipo de coordinación previa, porque lo hizo de forma espontánea e inmediata, fue un avión venezolano, que tampoco se le permitió el acceso y tuvo que aterrizar en República Dominicana, que está al lado de Haití, que comparten la misma isla. O sea, es realmente desastroso lo que acaba de acontecer en Haití, por lo que significa, por las pérdidas humanas, por las características del pueblo haitiano, porque si bien es el primer país que logró su independencia de los españoles, luego empezó a ser absolutamente dependiente de los Estados Unidos. En el último tiempo, para tener un dato y los oyentes puedan hacerse una idea de esto, la principal materia prima por la cual acceden a los alimentos los haitianos es el arroz, porque el arroz y los frijoles es el menú principal en el Caribe. Sucede en todos los países del Caribe. Bueno, Haití, antes de la intervención norteamericana, producía el 80% del arroz que consume. Hoy prácticamente importa el 100%, porque este arroz llega de los productores norteamericanos que están subsidiados por el Estado. Como para que nos demos una idea de la dependencia económica a la que terminó teniendo Haití, que es ni más ni menos, no una importancia geoestratégica en términos de la importancia económica que tiene Haití para el mundo, porque estamos hablando de uno de los países, si no el país más pobre del planeta, sino que es un espacio importantísimo para el control del Caribe por parte de los Estados Unidos, porque está muy cerca de Cuba. Y esto es fundamental para ellos en este plano, y por eso nunca dejaron que tenga control el Estado cubano, que siempre trató de ser solidario con este país que, como se dice y se reitera, es el país más pobre del mundo, uno de los países más pobres del mundo, y hoy sufrió el terremoto más importante que haya tenido memoria un país en los últimos 200 años. Bueno, Martín, muchas gracias por estar hoy con nosotros y vamos a ir al tema de la semana. Y bueno, el tema de la semana es para una banda de punk antigua del radical vasco que se llama Vómito. Le hemos sacado un tema que se llama Fuerza de Seguridad y que está sacado de la placa El Ejercicio del Crimen. We'll be right back. Rock Shop. Remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, si estás del otro lado y quieres participar en el sorteo de la remera de Rock Shop, puedes hacerlo llamándonos al 466-6559 o mandándonos un mensaje de texto al 156154-0359. Bueno, esta semana vamos a estar compartiendo una banda alemana, ska punk. Estamos hablando de Butler. Su disco que nos ha llegado por gentileza de Leandro del Sol desde Chemnitz se llama Los Die Hall Warden. Vamos a escuchar la canción que da título a este disco. Tag bricht dann so rein und unverdorben. So drückt der Schein ganz allein im Sonnenschein. Mach die Augen zu und schlaf nochmal ein. Und verlieh mich in Gedanken, die den Weg heute zu mir fanden. Lass mich treiben, lass mich gehen, gerne Lust zu widerstehen. Sing along mit Johnny Jack und dem Teufel. Hallo mit Jimmy Boy und Glenn. Und trinke auf das nächste Lied mit Johnny Jack und Lucy. Lass die Hölle warten, bis ich fertig bin. Lass die Hölle warten, bis ich fertig bin. Keine Chance der Lüge zu entgehen. Sage, es war schön, doch wird sie's auch verstehen. Der neue Tag erwacht und fragt mich, wer ich bin. Ich sag ein Dieb der Nacht auf der Suche nach dem Sinn. Verlieh mich in Gedanken, die den Weg heute zu mir fanden. Lass mich treiben, lass mich gehen, keine Lust zu widerstehen. Sing along mit Johnny Jack und dem Teufel. Party mit Jimmy Boy und Glenn. Und trink auf das nächste Lied mit Johnny Jack und Lucy. Lass die Hölle warten, bis ich fertig bin. Die Hölle soll warten, bis ich fertig bin. Sing mit uns, Johnny! Und frag mich, wer ich wirklich bin. Ich sag im Dieb der Nacht auf der Suche nach dem Sinn. Sing along mit Johnny Jack und dem Teufel. Party mit Jimmy Boy und Glenn. Und sing auf das nächste Lied mit Johnny Jack und Lucy. Lass die Hölle warten, bis ich fertig bin. Lass die Hölle warten, bis ich fertig bin. Sing along mit Johnny Jack und dem Teufel. Party mit Jimmy Boy und Glenn. Und trink auf das nächste Lied mit Johnny Jack und Lucia. Lass die Hölle warten, bis ich fertig bin. Lass die Hölle warten, bis ich fertig bin. Lass die Hölle warten, bis ich fertig bin. Die Hölle soll warten, bis ich fertig bin. Bueno. Bueno, seguimos con más rarezas globales. En este caso vamos a ir a escuchar una banda canadiense. Estamos hablando de Iskra. Este disco salió a mediados del 2009. Se llama Boulevard. Vamos a escuchar la canción que da nombre a este disco. Bueno, seguimos en las raíces globales. Lo que vamos a escuchar es una banda de hoy, de Beijing. Estamos hablando de Misandao, del disco Clam Down, que vamos a escuchar un tema que sacaron en el 2002 esta placa. Una banda muy importante, aparte del hoy, dentro de la escena, que ha tocado por muchas partes de Europa. Y el tema que vamos a escuchar de Misandao se llama Communist Say God. Everybody wants to cut a Modesto Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunicate con nosotros al 15-6703-6038. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body Piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Lo mejor y lo peor. Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana vamos a estar escuchando algo bastante viejo. Estamos hablando de una banda que dio mucho que hablar en su momento, Parálisis Infantil. Este demo es un demo inédito de esta banda que hemos encontrado por ahí. La canción que vas a escuchar se llama Hijos de Burgueses. Si quieres participar en el sorteo, quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 466-6559 o me por un mensaje de texto al 156154-0359. Antes de nada, que también quería recordar que el programa desde hace ya un par de semanas está saliendo en diferido los jueves para aquella persona que lo quiera volver a escuchar o capaz que le pinte mejor ese horario, va a salir los jueves repetido a las 10 de la noche también por esta misma radio. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar otra banda vieja, en este caso una banda de Córdoba, estamos hablando de Funeral Funny, banda trashcore, hardcore, metal de los 90. Esta banda sacó un solo disco, la canción que vas a escuchar ahora se llama Morir por la Patria. Patria, cuando el viento encubierto por una bandera. Bueno, antes de irnos queríamos recordar una fechita que hay el día 23, el sábado a las 8 de la noche. Va a ser la Biblioteca Popular Anarquista en Paso del Rey. Esto es la Casa Noi. Va a ser en Catamarca 1010, B5, Pompeya, en Paso del Rey. Para quien quiera ir, lo único que tiene que hacer es preguntar dónde está, saliendo por el lado norte. Anda como a 5 cuadras por ahí preguntas y llegas, hay un par de carteles para que llegues a la fecha perfectamente, porque es un poco, es fácil si lo conoces. El coste de 3 pesos y las bandas que van a tocar va a ser Asesinato en Masa, Congo Shock, Alligator y Jeremías el Harto. Bueno, seguramente nos estaremos viendo el sábado, muy recomendable esta fecha, no solamente por el contenido musical, sino que va a haber otras actividades, probablemente estaremos haciendo Ruido Rebelde en vivo, no sabemos todavía. No sabemos, a ver si se dan las condiciones, va a haber también comida, bebida, feria, un poquito de todo. Bueno, nos estamos viendo el sábado y si no el lunes de vuelta en el aire. Hasta la semana que viene.